De hecho, yo creo que de los paseos que hicimos acá fue el que más me gustó. El de San Cipriano. Sí, porque además es bonito todo, o sea, el trayecto, la vegetación, las brujitas, llegas ahí encontrar a los señores así. Y es un trayecto largo. Que la moto son como 15, 20 minutos. Bueno. Pues arranca. Y me mires, tú eres la. Prendimos esta, Brenner. La prendimos. Sí, está grabando. Sí, ah, listo. Bueno, pues voy a arrancar y ya nos vamos uniendo. Sí. Pues bueno, gracias a todos por estar acá. Una tarde previa a la partida ya de Lugar a Dudas. Quisiera presentar de inicio como una parte también de mi trabajo, también como artista y curadora, también para como hacer esa relación de cómo fue mi camino, digamos, de las prácticas artísticas a las prácticas curatoriales, las cuales entiendo yo también como una práctica artística, cabe mencionar. Yo estudié artes visuales de formación en Monterrey, en México, y hace ya 5 años que estoy en Barcelona, donde estudié un máster de producción e investigación en arte, y el programa de estudios independientes del MACBA, que eso también, digamos, que ha causado mucho mis últimos proyectos. Mi trabajo como curadora ha surgido, digamos, a partir del diálogo o de la conversación con el otro. Siempre ha tenido que ver con el trabajo colectivo, porque como artista siempre he trabajado en colectivo con distintos artistas. Y eso a mí me dio como, digamos, que la parte fundamental de mi trabajo siempre ha sido el discurso, la conversación, el encuentro con el otro. Entonces, sí, digamos que es así como surge la curaduría, ¿no? Concretamente por ese lado. Luego, haciendo un análisis, ¿cómo es que llegué, digamos, a esta idea de la conversación, o por qué el diálogo, por qué la charla? Fundamentalmente viene por mi abuelo. Mi abuelo es artista, es pintor, ¿eh? Entonces, yo con él todos los sábados me reunía a pintar. Él nos enseñaba pintura a todos los nietos. Concretamente, yo fui la única que siguió la línea de las artes. Entonces, para mí esas charlas con mi abuelo, que hablaban pues, sobre el paisaje, sobre las montañas, sobre el mar, en realidad no fue tanto la pintura, sino esas charlas que yo tenía con él, lo que me acercaron finalmente al arte, ¿no? Entonces, digamos que esa es una retrospectiva que he hecho ahora ya, al cabo del tiempo, de pensar cómo llegué yo a esta idea o esta necesidad del diálogo, y que la práctica artística no sea meramente producción, sino también una conversación, ¿no? Y que haya un otro, y que haya una escucha, y que haya como preguntas y respuestas todo el tiempo rondando. Entonces, bueno, después de hacer esa reflexión, porque yo con mi abuelo he seguido siempre en comunicación y como pensando las cosas que él hace y lo que yo hago, lo invité a hacer un proyecto que se llamó De Paisaje a Paisaje, donde yo lo invité a pensar sobre esta idea de las montañas y el mar, que eran como los dos temas que él siempre abordaba. Entonces, lo que hicimos fue, entre los dos, armar como un diálogo. Fue una serie de conversaciones vía Skype, donde yo hablaba con mi abuelo en torno a estas dos ideas, que eran como bastante poéticas, y también a él lo llevaban a pensar como en su misma práctica artística, de cómo empezó a pintar el mar, cómo empezó a pintar las montañas. Donde yo vivo es una ciudad llena de montañas, rodeada de montañas completamente. Entonces, él ha trabajado siempre con el paisaje por esta relación tan directa, ¿no? Digamos. Entonces, él tiene como un archivo muy grande, pinta montañas todo el tiempo. O sea, cuando yo le pedí que hiciéramos algo, él me dijo, bueno, tengo como 500 pinturas de montañas. Y yo, guau, pues, ¿qué hacemos como con eso, no? Entonces, para mí como la relación más cercana al pensar la montaña fue el Tibidabo, cuando ya estaba viviendo en Barcelona. Entonces, él hizo una serie de pinturas de las montañas de Monterrey y yo otras del Tibidabo, que era la montaña que tenía enfrente. Y, bueno, la pieza que realizamos ya los dos, además de las conversaciones, él pinta en formatos siempre muy pequeñitos, muy, muy pequeños, en monedas, en pistaches, bueno, las cáscaras de los pistaches, las cascaritas de los pistachos, sí, las cascaritas de los pistachos, y en formatos muy pequeños, porque él de formación es contador, pero como le aburría mucho la contaduría, siempre pintaba con lo que tenía a la mano, entonces se agarraba a pintar hasta que finalmente dejó la contaduría, pero siempre su formato fue en pequeño, ¿no? O sea, como... digamos, aquí creo que se puede ver un poco más. Entonces, lo que hice fue una pieza muy pequeñita, pero que fue bastante simbólica, que era una cáscara de pistacho que él pintó con la montaña del Cerro de la Silla, Monterrey, y yo la otra cáscara la pinté con la montaña del Tibidabo. Entonces es una pieza en un muro muy grande, que es un pistache súper pequeñito, ya te acercas y están encontrados como los dos paisajes, las dos montañas, ¿no? Hablo de esta pieza porque concretamente para mí es la que habla más, digamos, de esa práctica o de ese encuentro, que puede ser una cosa como muy diminuta, incluso una charla puede ser algo como aparentemente insignificante, pero que detona muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, estas piezas, pues él hizo la serie de montañas de Monterrey, que también es interesante porque él pinta las montañas, pero las montañas que él recuerda donde no había ciudad, donde no existían edificios, donde todavía pasaba el río. Entonces yo le preguntaba mucho por qué pintaba esto, él habla mucho del recuerdo, de las memorias, como que él anula toda esa parte del paisaje que no le interesa y deja como la que él recuerda. Y a la par que yo hablaba con él por Skype, lo que iba haciendo yo era comer pistaches, entonces siempre que estábamos hablando yo comía. Y lo que hice fue ir armando como un plano montañoso de la ciudad de Monterrey mientras él pintaba las montañas. Entonces, bueno, este es un proyecto que hace como una retrospectiva respecto ya a mi trabajo y realmente hasta hace muy poco, esto fue hace como un año, que me di cuenta que toda esa práctica de conversación pues había tenido que ver directamente con mi abuelo. Entonces, bueno, empiezo hablando de este proyecto por ello. Después, ya estando yo en Barcelona, bueno, más bien, esto fue después, que es como voy a empezar de adelante para atrás. Previamente yo había hecho un proyecto con otros artistas, que fue mi primer proyecto como curadora, y surge de un error, concretamente un error en mi pasaporte. Estando yo en Barcelona, me llega una carta donde dice que tengo que abandonar el país, porque hay un error en mi pasaporte. Bueno, tengo más bien una visa cerrada, y una visa cerrada es algo que ya no podía yo renovar, sino que no puedo sacar ni siquiera el papel de estudiante y que tengo que salir de España e ir a México y cambiar el pasaporte si quiero permanecer ahí. Entonces me obligan a hacer un viaje a México, simple y sencillamente a cambiar el error de donde decía 90 días a 150 días. Es todo lo que tienen que hacer, agarrar esa hoja del papel y hacer el cambio. Entonces me parecía un viaje súper absurdo, como tener que volver y hacer todo esto simplemente por un cambio en un error en el pasaporte que había hecho el consulado español. Entonces lo que hago es invitar a artistas que conocí en Barcelona, que no habían estado en México y que no habían expuesto en México ni conocían México, a que me den una obra de pequeño formato y transportarla en mi maleta. Entonces lo que hago es que durante todo este viaje, que digamos soy obligada a hacer, transporto con la maleta llena de piezas de arte, eran 23 kilos, 16 artistas de 10 diferentes nacionalidades. El único requisito realmente fue que cupieran la maleta y que no hubieran estado en México ni hubieran expuesto en México. También me interesaba pensar como en esas piezas que son pues completamente o aparentemente descontextualizadas, de llegar a México y abrir la maleta y sacar una obra de una artista serbia que en su vida ha visitado México ni tiene ni idea de qué es lo que está pasando ahí. Porque otra de las cosas que a mí a veces me molestan como pensar, es el hecho de que uno como artista emergente, como artista joven, es difícil llegar a otros contextos y termina uno yendo a ver exposiciones o de alguien súper famoso o de amigos y conocidos que ya sabes que vas a ir a ver. Entonces siempre hay como una espera o una expectativa que ya está cumpliendo, ¿no? Digamos. Entonces era interesante porque pues las piezas de estos artistas venían de contextos muy distintos. Algunos sí se enfocaron a producir algo específico a la maleta. Por ejemplo, hubo un chico que tomó un registro de la ciudad de Barcelona y tomó 180 fotografías, las compendió, armó así como un compendio así pequeñito, como un bloque, pero venían todas selladas. Y si la persona quería ver esas fotografías de la ciudad de Barcelona, le equivalía al pasaje que yo había pagado para ir de México a Barcelona por el error. Entonces me dijo, mira, si tú vendes esta pieza, te pagas el pasaje. Y es como que esa persona pudiera pagar el pasaje a ir a Barcelona o bien pudiera pagar por ver la ciudad en las fotografías que él había armado. Entonces para mí esa fue la primera experiencia como curadora tal cual, ¿no? Como enfrentarme a llevar esas piezas, montarlas, el pensar en los contextos, el explicarlas, el armar como un discurso que no fuera simplemente también ya mi obra o mi obra con un artista en concreto, sino ya algo más colectivo, digamos. Fue interesante también porque pude viajar con la maleta, entonces las pusimos en Monterrey, en el DF y en el sur, en Chiapas. Y fue, pues, digamos, como esa primera experiencia de pensar desde otra forma, de cómo armar, decía, como decía, el texto, el discurso, el todo. Incluso pude llegar a San Cristóbal, que es una ciudad muy pequeñita donde no se había hecho exposiciones de arte contemporáneo, y también esa experiencia pues fue bastante rica. De regreso, la aerolínea me permitía llevar dos maletas, no sé por qué, de ida una y de regreso dos. Entonces lo que hice fue invitar artistas mexicanos con los que yo me había encontrado en el recorrido de la maleta para llenar una segunda maleta y exponerla en España. Y el requisito era igual, el mismo, un formato que pudiera caber en la maleta y que fuera gente que no hubiera expuesto ni estado en España. Entonces esto se volvió como una segunda parte del proyecto de la maleta y se presentó también en Barcelona. De ahí surgieron como otros proyectos colectivos que ya se enfocaron más directamente a mi trabajo, que tenía que ver con el espacio. O sea, como había dicho, había estado trabajando como con la idea del paisaje, con el trayecto, con la memoria. Y surge un proyecto de una residencia virtual que yo estaba trabajando, que era como, también me interesa mucho la idea del traslado, del poder moverse de un lugar a otro, lo que decía de cómo hacer que una obra llegue de un sitio a otro cuando un artista es muy joven o cuando no tiene los medios para llegar a otro sitio, ¿no? Que eso también es como a veces un limitante para que eso se pueda estar circulando. Entonces me invitan a un proyecto, una residencia virtual que realicé estando en Barcelona, pero me proyectaba todos los días en Monterrey y en Canadá. Entonces hacía como una serie de ejercicios en los que me estaba proyectando en esos espacios de residencia. En ese momento coincide que otra artista con la que he trabajado, curadora también, que se llama Pamela Esdjardins, que incluso estuvo acá con el proyecto de Imaginación de Museos, ella estaba haciendo una residencia en Montreal. Entonces, y yo estaba haciendo la de Monterrey. La de ella era una vieja fundidora en Montreal, que es Darling Foundry, que tiene un espacio de residencia, si había sido un espacio industrial que se había vuelto un espacio de creación, y la mía era en la vieja fundidora en Monterrey. Entonces coincidió que los dos espacios habían sido esas viejas fundidoras convertidos en espacios de producción artística. Entonces queríamos como triangular un poco ahí algo de pensar estos espacios, cómo es que se habían convertido estos espacios de trabajo en distintos circuitos, digamos, ¿no? Entonces, investigando sobre las dos fundidoras, llegamos a que esos espacios habían sido detonantes políticos de movilización social, porque hubo muchas manifestaciones en la ciudad de Monterrey cuando cerró esta fundidora y se hizo todo el movimiento como, digamos, socialista. Incluso hubo unas marchas impresionantes, se cerró el espacio, se canceló, pero todo eso quedó como en el olvido. O sea, en Monterrey ya se cuenta que eso no hubiera pasado, y la ciudad de Monterrey es una ciudad súper conservadora, que no existe nada de marchas ni de huelgas, nadie se queja de nada, y es como, es muy fuerte eso. Entonces, nos encontramos con Pamela y yo, como todo esto, hablando con un artista. De pronto llegamos al proyecto de ella, que es un proyecto que se llama Skype. La chica se llama Andrea Garza, y es una artista de Monterrey que trabaja con el dibujo y la memoria. Entonces le invitamos a pensar algo. Ahí también es como que se entrecruza siempre entre el trabajo de ser artista, ser curador y como ir entrecruzando más bien todas estas cosas sin que sea una ni otra, o sea, las dos. Y invitamos a Andrea con el proyecto de Skype, que consistía en una imagen que habíamos encontrado que había sido detonante de la movilización social, que es una pancarta donde los trabajadores se quejaban de las condiciones laborales de la fundidora en Monterrey. Entonces, esta imagen era proyectada en Montreal, en Canadá, y la dibujaba Jan Hoster, que era un artista que estaba haciendo residencia en la fundidora. Entonces, él dibujaba esta pancarta y a la vez la cámara del Skype me la transmitía a mí. Y yo lo que hacía es que yo no veía la imagen, sino que veía la proyección de Jan dibujando esto, y yo tenía que seguir la mano de él. No la imagen, sino la mano de él. Entonces yo iba siguiendo la mano de él, y a la vez yo era grabada por Skype con Andrea, y Andrea iba siguiendo mi mano en el DF. Ella estaba en una residencia en el DF. Y a la vez había otro artista que estaba acá en Monterrey y dibujaba a través de la mano de Andrea. Digamos que era como un circuito en cuatro partes, de Montreal a Barcelona, de Barcelona al DF y del DF a Monterrey, que era finalmente el origen de la imagen. Pero lo que hacía, pues, es que claro, al final, al seguir la mano, esa imagen se distorsionaba, y era un poco como pensar precisamente en ese desvanecimiento que tenía esa lucha que había habido, o ese momento político que finalmente había quedado en el olvido completamente, Y claro, era como también pensar en esta idea de cómo circula la memoria y cómo pasa, pues también era una reflexión muy fuerte sobre el dibujo, concretamente que le interesaba también a Andrea. Y bueno, la imagen terminaba completamente distorsionada, la acción duró como 2 horas y media, un poco por ahí. Y bueno, esta acción también fue como pensar como el espacio, el recorrido. Fue una colaboración grande igual, porque pues fueron Pamela, Jan, Andrea, el chico de Monterrey, que se me olvidó el nombre, y yo. Estaba, no me acuerdo de él, Miguel López, Miguel Hernández se llama. Entonces, bueno, y otro de los proyectos que surge de esa residencia virtual son las esquinas de los 3 espacios donde estaba habitando, digamos. Este proyecto era una proyección de las esquinas de cada uno de los espacios que se proyectaban. De mi casa en Barcelona se proyectaba a Montreal, de Montreal se proyectaba a Monterrey y de Monterrey a mi casa en Barcelona. Entonces también era como un circuito y era pensar como esas esquinas como puntos de unión, ¿no? Como esas cosas que terminan uniendo como la base y las cosas que lo rodean, ¿no? Y fue un ejercicio como muy sencillo, pero que nos permitía pensar a quienes estábamos haciendo esas residencias cómo iban uniendo, cómo cerraba ese circuito entre los 3 espacios. Bueno, de ahí voy a pasar ahora a otro proyecto que también, en todo siempre está implicado como alguien más. Nunca he sabido trabajar individual y no creo que trabajo sea individual, creo que siempre hay un ejercicio colectivo, siempre hay una reflexión ante el otro y esto para mí es sumamente importante. Estando en Barcelona, hay un proyecto que se llama A Tres Bandas, que son galerías que invitan a curadores independientes para que esos curadores a su vez inviten a artistas sin galería. Entonces me invita a la Galería Cian, que es una galería bastante nueva en Barcelona, a hacer algo como curadora y a invitar a un artista. Y ya que ellos no van, en el momento que va a ser el evento de A Tres Bandas, es un evento que dura aproximadamente 1 mes, ellos no iban a tener un espacio físico donde realizar el evento. Entonces, como habían visto que había estado haciendo algunas cosas virtuales y como de conversación y de llevar cosas de un lado a otro, me invitan a pensar algo. Pero resulta, entonces yo invito a Carolina Bonfim, que Carolina es una artista brasileña que trabaja con el baile y el movimiento y el performance. Yo pensando como en que hiciéramos alguna especie de performance o utilizar un espacio abierto que no fuera necesariamente la galería. Y resulta que nos encontramos con que el lugar donde va a ser la nueva galería, el nuevo espacio de Cian, es un viejo after, una vieja discoteca súper emblemática de Barcelona. Entonces llegamos ahí, la vemos y decimos, bueno, queremos hacer algo en este espacio que va a pasar a ser de un after, una vieja discoteca, a una galería. Entonces se vuelve todo un lío y una conversación larguísima y negociación con la galería, porque la galería no quería usar ese espacio porque iba a estar en reformas mientras se convertía de la discoteca a la galería. Entonces no se podía acceder a ese espacio, ni podíamos entrar, ni podíamos hacer nada. Pero a mí me parecía que conceptualmente era súper importante usar ese espacio porque el trabajo de Carolina tenía que ver directamente con el baile y con el cuerpo y había que hacer algo ahí porque no podíamos como dejar ir la oportunidad de que ese espacio había sido de esa forma. Entonces, finalmente, después del casi 3 meses de conversación, diálogo y negociar con ellos, logramos que nos prestaran la vieja discoteca para que Carolina hiciera un performance cada viernes a ir a bailar a la discoteca. El proyecto se llamó Balmes 88, el último baile. Entonces, lo que hacía es que iba todos los viernes por la tarde y bailaba ahí mientras la discoteca se convertía en galería. Entonces, nosotros entrábamos, la gente podía ir a verlo, pero no podía entrar al espacio, porque además, por cuestiones legales, uno no puede entrar a un espacio en reforma, salvo que sea un arquitecto o alguien de construcción. Entonces, nos hicieron firmar, papeles, que no podíamos entrar, si entrábamos era nuestro propio riesgo, Entonces, la gente lo que podía hacer era verlo desde fuera, por la ventana o desde la puerta, que eran como unas varillas que uno podía ver perfectamente bien. Entonces, la gente se quedaba desde fuera, Carolina ponía la música, se hizo una selección musical como muy específica de los after. Carolina hizo como toda una investigación también, si iba a bailar, escuchaba qué música iba a poner y ella prendía ahí la música y se quedaba bailando por horas, se escuchaba hasta afuera, entonces uno veía ahí que ella estaba bailando como a tope y mientras ocurrían todas las reformas del espacio. Este proceso duró casi 6 meses, entonces fue como larguísimo vivir todo todo el cambio de discoteca a galería, incluso nos tocaba entrar a veces, por suerte nos tocó gente de la construcción que era súper simpática y buena onda, si no hubiera sido por ellos, no hubiera sido posible, que nos daban oportunidad de entrar, y entonces a veces a Carolina le tocaba bailar como en el rinconcito del baño, o a veces le tocaba irse como a la parte de enfrente, entonces también fue como un diálogo muy fuerte con el espacio tal cual, que nos interesaba mucho como esas dinámicas que iba teniendo un espacio en construcción. Y bueno, se dejó de bailar hasta que el espacio terminó en un cubo blanco, que fue la galería. Y el día que la galería estuvo lista, ese fue el día que Carolina paró. Entonces, bueno, este fue el último proyecto en el que estuve antes de venir para acá a Lugar a Dudas. En este momento es cuando surge la convocatoria de Lugar a Dudas y yo ya estaba haciendo como una reflexión sobre el espacio y pensando como en las distintas formas de habitar el espacio. Con Carolina también hubo una reflexión como muy fuerte directamente con este proyecto. Y entonces es como surge la idea de Huésped. Voy a poner acá. En ese momento surge la convocatoria, yo hago la aplicación y propongo la idea de Huésped, que aborda como cuatro líneas de trabajo a partir del espacio, que era espacio cuerpo, espacio abierto, o sea, como el espacio común, el espacio público, el espacio institucional y el espacio editorial. Y a partir de esas cuatro líneas pienso como en posibles artistas o gente con quien dialogar estos cuatro ideas de espacio, ¿no? Por ejemplo, Espacio Cuerpo, incluso estoy invitada a Carolina a hacer un proyecto en la vitrina, que era Before or After Pornography, que eran una serie de videos, de capturas de videos que ella hacía, de espacios vacíos que quedaban en las pantallas, bueno, los canales de pornografía, ella veía los canales de pornografía, pero buscaba los espacios vacíos, donde no había nada ni nadie, sino que estaba pues, la cama, o la sala, o la tina del baño, que eran como esos espacios que estaban completamente vacíos. Y además en la vitrina quedaba como muy lindo porque daba una sensación como de pantalla y de estar como esperando que alguien apareciera y nunca aparecía nadie. También se invitó a Nadia Granados a dar un taller, que era el taller de movimiento, imagen, cuerpo y movimiento. Un taller de performance donde, bueno, por ejemplo, estuvieron aquí Juan David y Karime y creo que fue un proyecto súper lindo que también armó como un grupo colectivo muy bueno. Ellos salieron a la calle, hicieron una serie de acciones como, también como grupo, fue una serie de reflexiones que pasó de ser un proyecto de una semana a dos semanas, terminó ampliándose y yo creo que funcionó bastante bien. En cuanto a espacio abierto, hubo como dos ideas, que una en un principio era invitar al colectivo Tercero Un Quinto, que era una idea que yo traía, que también eso fue interesante, porque cuando yo llegué a Cali yo traía como unas ideas de cómo iba a darse el proyecto, ¿no? O cómo quería yo que funcionara el proyecto. Pero cuando yo llego yo acá, me encuentro con otras cosas que me parecían que tenían que cambiar o que podían cambiar y que para la Lugar a Dudas funcionarían mejor, ¿no? Entonces, Se desecha, digamos, la idea de invitar a un colectivo a exponer acá y pensar más bien una exposición colectiva con artistas locales que pensaran como en estas nociones, ¿no? Ahorita voy a llegar como a qué es lo que pasó concretamente con Huésped. El otro fue Espacio Institucional, que estuvo aquí Pamela Desjardins, sobre imaginación de museos, que era pensar cómo los museos autogestionados, museos de artistas, funcionan como instituciones de una manera muy fuerte comparada entre Europa y Latinoamérica, donde Europa, donde hay grandes instituciones museísticas, pues es muy fuerte ese peso, pero en Latinoamérica, que tiene como otro funcionamiento, digamos que los espacios autogestionados o independientes terminan siendo esas instituciones que validan y que funcionan de otras formas, ¿no? Y también era importante para mí pensar eso estando desde Lugar a Dudas. Y el siguiente fue Espacio Editorial, y se hicieron una serie de talleres de provisiones y pertrechos, que eran talleres de edición de edición de video y edición web y edición, digamos, en publicación. Y por otro lado, viene ahora otro invitado, que es Javier Peñafiel, que llegará más o menos como en un mes, que dará un taller de edición, y además mi idea es invitarlo a él a que haga como una residencia y piense ideas concretas con artistas locales, porque él se define más como un anfitrión que como un artista. Entonces, a él le gusta como invitar a la gente a hablar, a comer, a salir, a estar, y a partir de eso que surjan como cosas, ¿no? Entonces la idea de que él venga a hacer residencia es más o menos eso. Y por otro lado también está pendiente Mariana Cabello, que va a estar haciendo un taller sobre espacios arquitectónicos. Ella es arquitecta y ha hecho una investigación muy fuerte sobre La Habana. Ella estuvo haciendo un documental en Cuba sobre La Habana del futuro y pensando como en la relación entre literatura y arquitectura. Entonces, bueno, el proyecto digamos que tiene estas cuatro líneas que son bastante amplias, pero que al momento como de invitar a alguien se vuelven como más específicas o concretas de acuerdo a los intereses de cada uno de los artistas o colectivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando llego yo a Cali? Yo llego acá con una idea, como decía, como más concreta del proyecto, pero resulta que hay una dinámica muy distinta a la que yo venía trabajando. Es una cosa mucho más relajada, un ambiente mucho más tranquilo, muy cercano, por lo mismo de que no es una ciudad muy grande, pero hay muchos artistas produciendo, tiene como unas dinámicas específicas que a mí me parecieron como muy importantes e interesantes. Encontré muchas cosas que yo desconocía, por ejemplo, la cuestión del cine. O sea, aquí ya me voy a adentrar más como con el hallazgo directamente que tuve al llegar acá como residente, más que con el proyecto de huésped, más que con lo que hubiera esperado de o no que surgiera con ello o con lugar a dudas, fue directamente el encuentro como con la ciudad, ¿no? Yo desconocía como la tradición tan fuerte del cine, en la cuestión audiovisual, lo gráfico. Me sorprende mucho llegar y ver como estas dos líneas que están muy presentes, ¿no? Como el trabajo de los artistas caleños, que son holográficos, o sea, la pintura, el grabado, el dibujo, es súper presente, o bien la audiovisual, toda la parte del cine que tiene, e incluso uno ve el trabajo ahora y siempre hay como referencias cinematográficas, o sea, incluso si es un performance o si es una instalación, siempre hay como una referencia como muy cinematográfica en la construcción y la producción de los artistas de acá. Entonces, bueno, empiezo a encontrarme con esto y se hace una propuesta, lugar a dudas, de hacer una revisión de portafolios, también por pensar en la cercanía que se puede tener entre lugar a dudas y los artistas locales. Al ver que hay tanta gente produciendo, pues me parece que es interesante ver qué es lo que están haciendo estos artistas ahora, ¿no? Qué es lo que está pasando. Claudia Patricia, que también trabaja acá, me cuenta que hay 7 carreras de arte en Cali, con lo cual yo me quedo sorprendida porque, pues, siendo una ciudad de más o menos 2,5 millones de habitantes, es una cantidad abrumadora, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todos estos artistas? ¿Cuántos emergen de artes y qué está pasando con ellos? Pues sobre todo también pensando en que hay pocos espacios y entonces a los artistas de acá les toca jugar con la autogestión todos los días, crearse sus propios espacios, tomarse los espacios, pensar la producción, no solo la producción del objeto artístico, sino la producción en todos los sentidos, desde el discurso, desde los espacios, desde las publicaciones, que también es otra cosa que encuentro como muy, muy, muy, muy marcada. Yo nunca había estado en un sitio en que la publicación fuera tan importante. Siempre hay como esta idea de la publicación, el fanzine, la revista, en terminar con algo, digamos, material de ello. No sé, para mí había sido más como la idea digital, como pensar si uno termina haciendo, pues una publicación termina en un formato digital o poniéndolo en web o en otro tipo, pero ver como esto físico y que hay como una cosa súper cuidada de pensar el diseño, los despliegues, los bordes. O sea, era una cosa tan obsesiva, digamos, en ese sentido de pensar cómo es la publicación, que para mí también fue como guau. O sea, nunca había pensado ni siquiera que existieran tantas posibilidades de cómo desarrollar un proyecto de publicación. Entonces, bueno, a partir de eso se empiezan a hacer la revisión de portafolios. Se hicieron más o menos como unas, yo creo que vi unos 35, 40 artistas entre revisión de portafolios, visitas de estudios y más. Y fue bien interesante encontrarme con esta idea de lo local. Por ejemplo, yo cuando estaba en Barcelona y vi que había surgido el espacio de Flora, a mí me parecía una cosa rarísima. Yo decía, pero es que, o sea, como que arte contemporáneo y naturaleza, no entendía muy bien, como que me parecía raro. Y cuando llegué a Colombia, entendí perfecto qué es lo que estaba pasando con esto, ¿no? O sea, hay una cuestión tan fuerte de manera implícita en el país y en la ciudad. Yo ni siquiera sabía que Colombia, más de la mitad es selva. O sea, es una cuestión así impresionante de la naturaleza, de la vegetación, de lo verde, que a mí me sorprendió mucho. Y que además eso se nota en la producción de los artistas. Que aunque no se quiera o no se esté hablando concretamente de ello, hay incluso en los materiales, o sea, bueno, la caña, la madera, materiales de reuso. Bueno, aquí está incluso el trabajo de Henry, de Juan, que a pesar de que tienen como otros discursos, otras intenciones, hay una cuestión, a veces en el material o a veces en lo discursivo, de pensar sobre esos materiales o sobre esas implicaciones históricas, sociales, políticas que hay como en la región. Y para mí también eso fue una cuestión súper rica porque yo nunca había visto como una producción tan centrada en lo local, pero lo digo desde lo positivo, no una cuestión como, ay, está cerrado a sí mismo, no. Me parece súper interesante pensar en esas cosas que normalmente uno las deja de lado porque a veces hay una idea como de pensar en lo grande o en lo que aborda todo o en lo global o como en nociones como gigantes que a veces, incluso ahora estuve en Univalle en una charla y Rubén Yepes, que estaba invitado, decía cómo pensar en la noción de las artes desde una forma muy grande. A veces no le corresponde a uno pensar en eso, sino que uno puede pensarlo desde cosas muy pequeñas, como decía, como muy diminutas aparentemente, o como muy específicas, que lo llevan a otras reflexiones. Y eso para mí fue súper rico, ¿no? O sea, pensar en todas esas implicaciones que no solo se ve, o sea, se veía a nivel de generaciones, porque, por ejemplo, en la revisión de portafolios hubo gente que eran estudiantes todavía de Bellas Artes, gente que no había egresado, gente que ya había egresado, gente que tiene una carrera ya mucho más amplia. Y eso estaba como muy presente, o sea, las cuestiones de la región. Y claro, o sea, uno entra desde que viene desde el aeropuerto a llegar a Cali, ya te das cuenta, ¿no? Es esta cosa del monocultivo, de la caña, de los árboles, de la vegetación. Pues uno viene desde fuera y lo empieza a notar. Luego habla con la gente y lo nota más. Y luego te encuentras con el trabajo de los artistas y es fuertísimo, no sé. O sea, por ejemplo, el trabajo de William Narváez, que fue un artista que a mí, bueno, que es un artista que a mí me ha llamado mucho la atención. Él trabaja una investigación muy amplia, de verdad, en el tono de investigación, sobre la caña, la invasión de la caña, del monocultivo, de los microbios que existen ahí. O sea, como una cosa como inmensa que yo veía y yo decía, wow, o sea, qué bien pensar como una cosa que parece universal, pero desde algo tan, tan específico. Entonces, todos esos hallazgos me hicieron repensar el proyecto también de huésped y pasar como también de la idea de espacio a territorio, ¿no? También. Y entonces ese proyecto se transforma y se convierte en una exposición colectiva con artistas locales que están repensando como estas nociones de el territorio y también como a partir de cosas muy específicas. Que si no hubiera sido de esa forma, si no hubiera habido una revisión de sus portafolios, si no hubiera habido una conversación con ellos, pues el proyecto hubiera sido de otra forma. Y yo de verdad agradezco como ese encuentro, porque también para mí se vuelve otra cosa. Y era importante también tener como ese encuentro. Para mí desde un inicio, cuando yo envié la propuesta Lugar a Dudas, era muy, muy importante tener ese encuentro con los artistas locales y ese encuentro con el trabajo local. Y yo creo que eso enriqueció el proyecto de una forma pues muy grande. Ahora, bueno, además de todo esto, hay una cuestión muy fuerte con el trabajo colectivo y con el trabajo educativo, que yo creo que también, no sé si esto es como una noción que últimamente traigo o que de verdad también me la he encontrado mucho acá, y creo que es por el hecho de que los artistas se tienen que generar nuevos espacios, que hay una necesidad como de aprender muchas otras cosas que van más allá de la producción, ¿no? Como lo mencionaba. Entonces, la cuestión educativa y la cuestión de formación en las artes es algo que también veo, ¿no? Bueno, aquí está Herling, que también está pues con el colectivo La Nocturna, que tienen como una idea también de trabajar eso. Elena Producciones, que ya tiene una carrera como muy grande y también ha pensado mucho como en el trabajo en espacio público, como en la ciudad. Y a mí me parece que eso tiene que ver con el hecho de cómo está construida la ciudad, ¿no? O sea, esas reflexiones solo podrían surgir desde acá y por las condiciones que tiene este lugar. Incluso ayer hablando con Oscar y con Sally, pues hablábamos de esas especificaciones de Cali que permiten que un proyecto se vaya hacia un lado o hacia otro. Y yo creo que ahorita está como que en un momento, y que me parece lógico, que se está pensando mucho en lo pedagógico y en las estrategias educativas en el arte. Pues claro, porque si hay 7 carreras de arte, insisto, y hay tantos artistas que están emergiendo, y hay tanta, digamos, producción artística, pero no está viendo como... Ni siquiera las universidades tienen una idea de qué está pasando con sus egresados. Y eso me parece súper grave, pero a la vez es como un punto en el que yo siento que hay que abordarlo. Entonces, esa parte de qué está pasando con la educación en las artes es como una reflexión constante que siento yo que está como pensándose entre los artistas y entre los espacios y entre los colectivos que hay acá, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esos serían como los comentarios que igual me parecía como importante hacer sobre la observación, porque también una de las cosas por las cuales, lugar a dudas, pensaba en el hecho de traer un curador residente, en que venga un curador de fuera a pensar cómo la ciudad, es precisamente eso, ¿no? Como ver la mirada y del otro y pensar como desde un punto de afuera, ¿no? Uno también a veces estando como dentro, seguramente hay un montón de cosas que yo no me doy cuenta en México y que pasan en México que yo tampoco soy consciente de ello, ¿no? Y cuando llegas a Cali, bueno, cuando llegué a Cali, pues todas estas cosas las empecé a pensar conforme vivía la ciudad, conforme hablaba con los artistas, conforme veía los portafolios, y que me parece como importante pensarlas, ¿no? O sea, como también el panorama en el que está ahora. Me parece que es un lugar súper fructífero donde están pasando cosas. Yo veo muchas ganas como en la gente de hacer. Siempre hay como una necesidad de mostrar, de colaborar, de hacer. Incluso, aquí están Camilo y Eva, que también han llegado ahora como a Cali con la idea de acá de hacer algo. Pues no porque sí llegaron a Cali, ¿no? O sea, hay como una cosa ahí también que está sucediendo y que yo siento que se está fraguando, y no lo digo en un sentido positivista ni que vaya a ser algo como ay, es por eso, sino en el sentido de que algo está pasando, para bien, para mal, porque sí, porque no, pero se siente como ese movimiento que hay acá, y me parece que es como una necesidad que se tiene que aprovechar. Y bueno, no sé si hay alguien también como algún comentario o alguna nota que alguien quisiera hacer, y sería importante como también digamos, charlarlo. Ahora, hasta ahora, los comentarios son como reflexiones que ha habido hasta ahora. Igual, yo creo que cuando me vaya, habrá muchas otras cosas en las que caeré en cuenta en cuanto esté fuera de acá. También quisiera mencionar que ha sido muy importante para mí el pensar en el hecho de esta conversación, este diálogo, en el sentido de la amistad, de cómo uno se encuentra con la gente. Yo siento que acá logré hacer también muchos amigos, y eso es para mí como algo muy peculiar, porque, por ejemplo, estando 5 años en Barcelona, yo creo que no he logrado conocer a tanta gente de una manera tan cercana como ha sido acá. De hecho, también le echo mucho la culpa al calor, porque creo, tengo la teoría de que acá la gente, como no tiene tanto calor, va por la vida como más fresco, en chanclas, en bermudas, como de una forma tan informal, que a veces eso da una sensación del mismo ambiente como informal, y te permite como tomarte una cerveza con el otro, o sentarte fuera con el otro, o estar en un espacio abierto con otros, que no existe en otros lugares, ¿no? O sea, en los lugares donde hace tanto frío uno se queda encerrado y entonces no sale. Entonces yo creo que esa dinámica es como muy peculiar de ciudades con este tipo de clima. Y no sé, al principio que yo llegaba me quejaba del calor, y después terminé encontrando que esa era una cualidad que es bastante rica como en la ciudad, y que permite también otras dinámicas. Y bueno, pues nada, esta imagen me la encontré y me pareció importante como cerrar con ella, porque fue parte de lo que encontré acá en Cali. Y nada, pues dar las gracias al equipo de Lugar a Dudas, fue muy, muy, muy lindo estar acá, fue una experiencia súper buena para mi trabajo. El proyecto se transformó de una manera increíble, y que espero yo como seguir por ahí, y también he encontrado como artistas que no solo ya es porque el hecho de que uno entable amistad, sino que creo que es importante como dar un seguimiento a ese trabajo tan específico y tan peculiar que he encontrado acá. Y darle las gracias a Oscar y a Sally por esta oportunidad de llegar hasta acá, y a todo el equipo de Lugar a Dudas, que hicieron parte súper importante de que este proyecto funcionara o no funcionara, pero que surgieran cosas e ideas en mí y en Lugar a Dudas también. Yo espero que también eso sea importante para el espacio. Y pues bueno, por último, anunciar que ya viene la nueva convocatoria que Lugar a Dudas buscará curador, ya se anunciará en unas semanas. Para quienes estén interesados, pues también estén ahí atentos, aprovecho ahí el anuncio. Y pues nada, muchas gracias a todos. Bueno, si alguien tiene algún comentario, duda, algo, sería buenísimo. O no, y ya. Y luego nos tomamos la cerveza y ya. ¿Qué? Ah, claro, ¿no? Jorge me va a llevar a eso. La idea de contexto. A partir de qué autores nos está tratando. Sí, hay un proyecto. Experiencia de trabajo de campo. Hay un proyecto que yo dejé acá, que es la fotocopioteca, que es un compendio de 8 recomendaciones de libros y autores. Hubo 2 referentes que yo usé todo el tiempo para el proyecto, que fue Gastón Bachelard y Jacques Rancière. Yo uní estas 2 nociones que tiene, bueno, Bachelard de la poética del espacio y Rancière, que piensa el espacio como un espacio político, ¿no? Cómo incide el arte en lo político. Entonces yo pensaba como esta idea de la poética y la política, cómo se unen, digamos, de la noción de espacio. Hay otras recomendaciones, 4 recomendaciones son que hago yo, es Rancière, Bachelard, Perec con especies de espacios y ahora se me pasa la otra. Y hay otros 4 artistas que recomiendan uno en base a cada uno de los espacios. Está en la parte de espacio editorial, hay una recomendación de Javier Peñafiel, en la de espacio abierto hay una de Mariana Cabello, que es de Foucault, hay otra de... Sí, de la fulminante Virginie Despentes, que tiene la de teoría King Kong, que ese texto es buenísimo, es un texto chiquitito y es súper bueno. ¿Ah? Era Heidegger, sí. Y la última recomendación fue de Pamela, que es un texto muy lindo también, que se llama Amo a los artistas, que ese también a mí me ha servido como referente, pues también para trabajar entre el arte y la curaduría. Se llama Amo a los artistas, etcétera. Y habla como de el artista, etcétera, que es este artista autogestor, artista productor, artista, etcétera. Y bueno, esa fotocopioteca está por acá y ahí están como todo el compendio de textos que se recomiendan y que ha sido, digamos, la parte de bibliografía de todo el proyecto. Y lo otro sería como hablando de la publicación, los textos curatoriales, ¿tú los publicas en página? Sí. ¿O terminas también en papel? No. Casi, sí. En mi caso yo lo he hecho, de hecho justo ahora estando acá en Cali, con Jorge, que también trabajo en colectivo a veces con él, estábamos pensando en hacer unas publicaciones. Porque yo nunca he hecho publicaciones. Bueno, hice acá en el taller de provisiones y pertrechos, pero es la primera vez que yo hice publicación. Están aquí los textos también, pero son digitales, todos los formatos son digitales. Por ejemplo, este, lo que está por acá, aquí está y aquí está la publicación. Y ya, pero sí es importante como pensar en esa parte, yo nunca había hecho como una reflexión tan fuerte. Sí. Y mira, o sea, es como otro formato. Este era el espacio por fuera del proyecto del último baile. Y listo. Bueno. Sí. Ahí lo puedes ver, Juan David. Una pregunta. Sí. ¿Tú haces esta relación entre cine y artes plásticas? ¿Podrías hablar? Pues, por ejemplo, no sé, desde el trabajo de Henry, ¿no? El cómo se piensa la iluminación. Por ejemplo, eso me parece también como interesante. Cuando trabajé el proyecto de Huésped, todos los artistas cuando llegamos a la revisión de luces tenían como una idea de, bueno, hay que hacer más específico, hay que centrar, poner un filtro, no sé. Es una cosa muy simple, pero que me parece que es una referencia como también muy... muy del cine, ¿no? El pensar cómo esto está iluminado, el trabajo audiovisual. Hay muchos artistas que vi que están haciendo como videoarte o que tienen de referencia como cine. Yo nunca había visto cine de Cali hasta que llegué acá y me parece que hay como unas reflexiones que están también ahí como entrecruzadas, ¿no? Y que haya tantos festivales de cine, que eso también es súper interesante. Concretamente en las cosas, pues pienso en esos detalles como de fijarse en cómo se ilumina la obra o cómo va montada la obra o cómo va la escena de la obra, que también siento que muchas veces se construyen como escenas, ¿no? Insisto en la exposición de Henry, para mí es como una especie de escenario. No sé si se entiende ahí un poco cuando hablo como de la referencia cinematográfica a veces en las obras, y que además, bueno, he visto que hay muchas muestras de videoarte y de cine, ¿no? Concretamente Popayán, que tiene, bueno, Guillermo Marín, que tiene esta muestra de video, que son artistas de la universidad y que hay mucha gente como trabajando el video, y creo que no... pues el video finalmente viene de esto del cine, ¿no? Gris, hablabas como desde lo pedagógico y de, digamos, como esa reflexión que haces de la ciudad, pues, con todo este contexto. digamos, en este tiempo que estuviste acá y con las personas con las que pudiste conversar, manifestabas que eran muchos artistas, pero también estudiantes que iban a presentar pues, como su trabajo. Sí. ¿Cuál es la reflexión que tú tomas como de esto que viviste acá con respecto a tu trabajo como artista y como curador? O sea, ¿qué te deja eso como en lo que puede llamarse una producción o una reflexión dentro de la curaduría? Hay como varias dudas. La primera y la más grande es qué pasa con todos estos egresados, ¿no? Que es muy fuerte como llegar a esa pregunta. Porque sí, sí, pero yo no sé, porque acá pues 7 carreras son un montón. Y me dijeron que en promedio son como 20 egresados. Entonces, yo creo que es una cantidad bien grande para una ciudad más pequeña. O sea, pues no sé, en Monterrey, que es una ciudad como Bogotá, que tiene 12 millones, hay 3 carreras de arte. Y las generaciones son más pequeñas. También es curioso pensar cómo es que tanta gente estudia arte, o sea, cómo es que tanta gente llega a la carrera de artes, ¿no? Hablando esto con Guillermo, él me decía que en Popayán, la mayoría de los chicos que llegan a estudiar artes es gente que viene del campo, gente que no ha tenido como una relación directa desde el arte, sino que ha venido desde el campo y que han empezado a hacer cosas en el campo, o incluso llegan por el dibujo. Pero el pensar cómo estos contextos llegan a la educación en las artes, pues también es como peculiar. No sé exactamente si eso responde un poco. A mí me quedan más bien dudas, ¿no? De cómo es que se llega a esto y qué pasa con todo ello después. En cuanto a la curaduría, de pensar en los procesos pedagógicos, yo creo que lo de la revisión de portafolios es una dinámica que también es importante en esa formación. Porque, por ejemplo, la dinámica que yo propuse acá era que fuera algo colectivo. Pocas veces se hizo individual. La mayoría de las veces era un grupo de 3, 4 personas. Y se volvía como una charla entre 4, darle referentes al otro, recomendarse libros, recomendarse artistas. Porque pues también lo que yo pueda no decirles es menor a lo que podamos decir 4. Entonces era como necesaria que esa dinámica fuera grupal. Y creo que eso es importante porque, por ejemplo, hubo gente acá que había estudiado junta. Habían pasado 3, 4 años, se habían dejado de ver, se volvían a encontrar y era como, mira, yo estoy trabajando con el mismo autor, o yo estoy haciendo algo súper parecido. Y era como, claro, o sea, si uno hiciera esas dinámicas simplemente de encontrarse a mostrarse el trabajo, que igual acá lugar a dudas tiene lo de a la hora del té, que es también como proponer el presentar un proyecto a otros, pues esas dinámicas me parece que también son importantes de formación. O sea, a mí, por ejemplo, me gustaría seguir en esos encuentros de ver el trabajo de otros y de mostrar el trabajo también de uno, ¿no? Que pueden ser como dinámicas muy simples o muy pequeñas, pero que se vuelven súper constructivas para uno como artista. Creo que es como estrategia pedagógica, puede servir mucho. No sé si eso responde un poco ahí. Sí, pues igual la cuestión de las carreras aquí en Cali, pues eso tiene que ver también con una cuestión institucional y de procesos de acreditación. Pues que se vuelve muy complejo, ¿no? Que actualmente todos tienen que tener facultades de arte y todas tienen que dar arte porque es que así lo pide la acreditación y todo el mundo quiere acreditarse. Es una norma, es una ley. Entonces, pues sí, pues queda también esa reflexión de cuál es como la proyección institucional frente precisamente a esta magnicidad de egresados que estamos teniendo y cuál es la proyección como de ciudad dentro sí. De esa cuestión cultural, ¿no? Pues ahí queda todo un trabajo que le compete, digamos, a toda una estructura de ciudad, claro. Y también, pues, como de individualidades, ¿no? Como estos pequeños espacios, porque pensaba mucho como en esa imagen que mostraste con Nadia, y yo tenía como una reflexión, pues, como este taller que fue tan móvil, y decía, bueno, uno a veces trabaja tanto como ya la vida se te vuelve como trabajar, sostenerte, entonces mostrar lo que hay que mostrar y todo tiene que estar bien fundamentado y entonces tú no te sí. puedes equivocar en la producción. Sí, ¿no? Como el espacio para el error. Necesita como unos espacios donde, sí. O sea, no sabemos tanto el discurso que a veces no lo sabemos. Sí. ¿Sí? Entonces cuando se presentan estos espacios de talleres como que uno vuelve y pensaba Jean-Pablo Van Gogh con los talleres de sensibilización sobre los materiales, ¿no? Y vuelve uno como a absorber esa información que se la conoce uno, pero que en el momento de la práctica pues también hasta a veces se le olvida. Sí, por eso también era la idea de invitar a Nadia, no solo por el trabajo que ella realiza como artista, sino por la parte pedagógica que ella trabaja. O sea, esos talleres corporales que te hacen también salir a la calle y como activar de otras formas que no vienen desde el discurso, o sea, que no vienen desde lo teórico, ¿no? Que te hacen tomar el espacio y, como decías, no solo pensar en cómo lo vas a hacer, sino en hacerlo, ¿no? Que decía, y hagámoslo, hagámoslo, salgamos, pongámonos, o sea, eso también es como movilizar el mismo discurso, ¿no? De pensarlo de otra forma. Una cosa muy chévere como en eso, porque había una de las compañeras que tiene una investigación, su maestría, que era sobre el performance, y ella quería hacer performance, pero le daba pena. Claro. ¿No? Entonces era como también enfrentarse a eso, como devolverse un poquito y decir, bueno, pues, es que el arte también nos hemos puesto tanto como en la tarea del conceptualismo y de la idea y saberlo fabricar, que no se equivoque. No, y también pensar, otra de las cosas que yo decía cuando venía, era como pensar en los distintos públicos, en la distinta gente y en los distintos intereses, ¿no? O sea, hay gente que, pues, es el discurso y es la teoría y está muy bien, y que escribe y está muy bien, y que publica y está muy bien. Hay gente que necesita activarse y hacerlo, necesita encontrarse con una ruptura de cómo hacer otra cosa que no sea solo eso, ¿no? Pues también, yo creo que a esa necesidad también respondía un poco Nadia, y ese espacio de poder pensar de otra forma que no fuera meramente teórica. Pues nada, listo, pues muchas gracias, listo. ¿Dónde se apagaba este Breiner? Listo. Gracias. Oye, Breiner, ¿es este? Si no lo dejamos ahí prendido.